Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. Veintinueve minutos para las once de la mañana. Usted está en la sintonía de Radio Son Mágica y Amiga. Por supuesto que Impacto Regional de este sábado 17 de octubre, en la previa del primer año del estallido social, abordaremos los siguientes temas que están en plena actualidad. Le vamos a dar pase de inmediato a nuestro amigo y colega, este gran profesional Andrés Solar, para que nos cuente los titulares de este día sábado 17 de octubre del 2020, en su programa Impacto Regional. Lo pasamos a escuchar de inmediato. El plebiscito del próximo 25 de octubre sin duda se convertirá en un hito histórico en nuestro país. Algunos lo comparan con el plebiscito del 88, que se llevó a cabo para decidir si Augusto Pinochet seguía o no en el poder hasta el 11 de marzo de 1997. La economía chilena ha sido la más afectada tras el estallido que arrancó el 18 de octubre y la llegada de la pandemia del coronavirus con características de catástrofe. Hackeo de clave única y el gobierno pide hacer todo por internet. En el tema del coronavirus, cuya cuota de contagiados sigue siendo alta en todo Chile, todos sabemos que el plan de trazabilidad no lo conoce nadie. El Frente Amplio trata a los partidos de la nueva mayoría de corruptos, clientelistas, alejados de la realidad, conservadores y neoliberales. Chile vive una crisis muy profunda. Nuestra clase política no tiene claridad hacia dónde ir como país. Por otro lado, muchos suponen que el plan de empleo que presentó el gobierno podría ser un argumento para frenar un nuevo retiro del 10% de las AFP. Según analistas, autoridades centrales al parecer están privilegiando la economía y no la salud. Especialistas entendidos en salud dicen que no se están entregando cifras reales de infectados y muertos. La cesantía sigue siendo el talón de Aquiles de esta pandemia generada por el COVID-19, con más de 2 millones de cesantes y no se ve una solución a corto plazo. Cabe agregar que casi 790 mil trabajadores tienen sus contratos suspendidos, sin contar a los informales. Es una crisis muy amplia la que afecta al país. Las cifras del desempleo son consecuencias de todo lo que pasa. Una situación que no tiene fecha de término conforme a lo que está ocurriendo en Europa, donde el coronavirus ha rebrotado con fuerza en los últimos días. Impacto Regional, programa Prime, todos los sábados a contar de las 10:30 de la mañana, siempre en Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Así es, agradecer a nuestro amigo y colega don Andrés Solar, que ya les entregamos los titulares que vamos a pasar a revisar con nuestros invitados que van a estar en esta oportunidad en Impacto Regional de hoy, sábado 17 de octubre del 2020. Señoras y señores, vamos de inmediato a decir lo siguiente, que hacemos el programa bajo estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes, señoras y señores, y le presentamos al equipo en esta oportunidad titular a don Roberto Ramos, está él en el control máster. Buen día, Roberto, y también saludar a nuestro buen amigo que siempre está ahí abajo en la sala de grabaciones, don Juan Carlos Cortés. Ya vamos a saludar a su linda señora madre también, de mi querido amigo Juan Carlos Cortés, y a mucha gente que ya nos está escribiendo, y por motivo de fuerza mayor, nosotros solo estamos transmitiendo por la radio Amiga 1020, señora, señor, y también por www.enlineamable.cl. Efectivamente, aquí don Roberto me mueve la cabeza diciendo que así es. Y ya estamos con don Claudio Montalva. Y Claudio Montalva, ¿y quién más? Felipe. Vamos de inmediato. Claudio Montalva, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Hola, Moisés, ¿cómo estás? Muy buenos días. Grato saludarlo a esta hora de la mañana, Claudio. Y, por supuesto, vamos a saludar de inmediato en la otra línea a don José Martínez, que está también dueño del Monkey Coffee. ¿Cómo está, José Martínez? Estamos con todas las líneas en estos momentos ocupadas. José Martínez, gusto saludarlo. Buenos días. Hola, buenos días, don Moisés. Buenos días a todos. Muy bien, en esta mañana de sábado. Muy bien, muchas gracias por estar, por supuesto, en compañía de Impacto Regional, José Martín, y también Claudio Montalva, el cual tenemos mucho que hablar con ellos, pero me preocupan las cifras de contagiados y muertos. Ya van más de 18.000 vidas perdidas en esta pandemia en Chile, según el Departamento de Estadística e Información DEIS del Ministerio de Salud. Para todos ellos, una plegaria y un abrazo a las familias. Y, ¿para qué decir? El coronavirus supera ya los 39 millones de contagiados en todo el mundo. ¿Qué le parece, José Martín, esta cifra que estamos entregando en estos momentos a nuestros auditores? Bueno, por supuesto que siempre es sorprendente estar en una pandemia, ser consciente de eso. Yo creo que a todos nos puede dejar un poco estupefacto viendo cómo nuestra vida se ha modificado, pero al mismo tiempo siendo responsable y cuidándonos, porque sabemos que podemos salir de esto. Claudio, Claudio Montalva, de la Democracia Cristiana, usted, ¿cuál es su opinión? ¿Están realmente las medidas son o no son suficientes que está entregando el Ministerio de Salud, Claudio Montalva? Sí, la verdad que yo creo que las instrucciones son claras. El problema es que el cumplimiento de la ciudadanía no es el oportuno. Hemos visto todos estos días que ha subido la cantidad de contagiados en la comuna de Talca, se mantiene siempre, aunque ha bajado la cantidad en la región. Talca se mantiene todavía con una cantidad enorme de casos, y peor aún, hasta ayer estaba viendo unos gráficos que publicaban en el Ministerio de Salud, somos la cuarta comuna del país con la mayor, digamos, incidencia de casos, pero además algunas comunas ya han ido bajando en términos de cantidad de casos activos, y Talca sigue subiendo. Por lo tanto, nos preocupa mucho lo que está pasando con Talca, en especial las otras comunas, yo creo que están bastante más reguladas, pero Talca nos preocupa mucho porque no baja de los 40 casos diarios en promedio, y eso es bastante. Hay uno de ellos que la gente se siente lleno, hay algunas manifestaciones, algunas marchas. Yo no sé si realmente tomamos conciencia de lo que ocurre o realmente somos muy, muy irresponsables. Me dicen que el desconfinamiento a nivel país trae consecuencias catastróficas en la ciudadanía, y en especial con las aglomeraciones que se producen, sea en los centros comerciales o turísticos. Y esto, además, para qué decir, cuando son los fines de semana, cuando aparece todo el mundo, se aglomera la gente en los diferentes retail, notaría, entre otros, y el día lunes también lo mismo pasa, lunes y martes. Eso trae consecuencias, que vamos a tener más gente contagiada. ¿No le parece, José Martínez? Sí, claro. La verdad es que, como bien decía Claudio, yo lo puedo ver todos los días en nuestro comercio, en la cafetería. Nosotros vemos una cara quizá un poco diferente, porque debemos agradecer siempre a nuestra clientela que toma las medidas. Entonces, mi visión está desde la perspectiva desde que si la fiscalización es más férrea, podría ser que podamos de a poco volver a retomar la vida, porque eso es lo que pasa también con esto. O sea, estamos por supuesto conscientes de la pandemia, pero yo le doy caso real, como siempre, don Moisés, de nuestro rubro, y lo que pasa es que si no se abre el comercio, también no se puede sostener el trabajo, y así hemos visto nosotros mermado nuestros espacios laborales en la cafetería y con vista a que es el único camino para poder sobrevivir. Entonces, el autocuidado, mantener las medidas de distancia física, no social, es distancia física lo que se necesita. Y yo creo que ahí había un error semántico tremendo durante todo este tiempo, porque las autoridades, las personas hablan todas de distancia social y es distancia física. Entonces, por supuesto que esto se suma, y al mismo tiempo uno podría entender de que, si hablamos de la realidad de Talca, nosotros no habíamos tenido cuarentenas de ningún tipo. Entonces quizás también estamos viviendo lo que hay que vivir, que es aguantar las cuarentenas, pero al mismo tiempo aumentar la fiscalización, yo creo, porque es poco lo que se ve. Yo estoy encerrado en la cafetería, pero hemos tenido la oportunidad de que nos han ido a revisar, han ido a ver que esté todo funcionando ok, pero al parecer en los restos de comercio eso no se da. Y entonces, como estamos todavía bajo una mentalidad donde el chileno funciona generalmente cuando lo presionan, cuando lo partean, la gente no cambia. Y lo incomprensible son las grandes tiendas, la verdad. Yo creo que ahí es donde también, si yo le hablo desde la parte del comercio, es lo que muchos nos preguntamos, ¿cómo es posible que pase eso ahí? Y los pequeños comerciantes estamos dando lo mejor para que podamos salir adelante. Usted escuchaba a Claudio Montalva, a nuestro invitado José Martínez, dueño del café Coffee, Monkey Coffee, ubicado ahí en la 1 Oriente al llegar al Tren Norte. Siguen más los gastronómicos, el turismo y los locales de café que poco o nada venden como delivery. Claudio, usted con la experiencia política que tiene, nos gustaría escuchar lo que escucha usted de ellos. ¿Cuál es la realidad de los gastronómicos en nuestra región, viéndolo desde el punto de vista de fuera, Claudio Montalva? Mira, José tiene mucha razón en lo que plantea, el tema de la responsabilidad. Porque efectivamente uno ve los locales de restaurante, de comida, la cafetería, que por cierto, uno echa harto de menos y además una limonada con chichilla, ahí donde José. Pero está para llevar ahora. Está para llevar, y vamos a buscar un litro entonces. Oye, uno echa mucho de menos esas cosas, porque realmente uno está acostumbrado, tiene un ritmo. Pero el gran problema hoy día es el retail. Uno ve las tiendas, yo la verdad que tengo que pasar un poco por el centro, pero cuando paso, uno ve, no sé, 50, 70, 80 personas en la fila para entrar a las grandes tiendas comerciales. Y eso, obviamente, aunque están demarcados en el piso, la gente igual se junta. El otro día me tocó ir a una tienda de ferretería grande, y bueno, se paría un toldo, y el toldo había, no sé, por lo menos unas 50 personas bajo el toldo, y la fila después continuaba a largo. Entonces hay mucha responsabilidad. Yo creo que no es el tiempo de ir a comprar cosas que no son necesarias. Yo creo que esta pandemia nos ha enseñado también a vivir con lo justo, con lo necesario, que no es necesario andar permanentemente en las tiendas comerciales. Pero hace falta mucho también el tema de fiscalización. Aunque fíjate que yo he visto a funcionarios de la Secretaría de Salud realizando sus labores, y me parece muy bien. Tal vez puedan ser insuficientes, es probable. Habrá que evaluar ahí temas si se necesitan más recursos para que haya más cantidad de fiscalizadores. Pero gran parte de esto es la responsabilidad de la persona. ¿Sí? No sí. Somos responsables nosotros, no hay cómo, no hay fórmula que el Ministerio de Salud logre bajar las fechas. José Martínez, no sé si ustedes han tenido contacto con el intendente, el gobernador, la misma Seremi de Salud, entre otros. ¿Hay alguna fecha estimativa de reabrir estos locales de café turístico? ¿Qué le han dicho a usted, José Martínez? Cuéntenos a nuestros auditores de Impacto Regional, por favor. Bueno, desde la perspectiva nuestra, que como usted bien dice, nosotros somos una cafetería, la verdad es que la comunicación directa, no existe, yo creo, a nivel tan individual. Es más bien los comunicados que uno conoce por medio de la prensa, los medios de comunicación y las mismas instituciones. Entonces nosotros estamos, como estamos fase 2 acá en Talca, nosotros solamente podemos, los restaurantes pueden funcionar solamente con para llevar. Y por ejemplo, ahí yo puedo hacer un punto al tiro, y es que yo sé que existen restaurantes que tienen mesas, y eso no puede ser. Entonces a ese tipo de fiscalización yo quizás me refiero cuando hablo, porque se entiende de que por supuesto que no va a alcanzar la gente, no alcanza la gente para andar vigilando a cada uno, y por eso yo también decía eso de que es la primera vez que estamos en cuarentena, y por así decirlo, todas las ciudades también tienen que pasar por esto, porque sabemos que la pandemia también tiene su curso natural. Y ahí también yo creo que hay que ponerlo en contexto. Entonces, si estamos en esta cuarentena, lo que hay que hacer es que si, por ejemplo, estamos en esta fase 2, es respetar. Y a nosotros en verdad que nos causa curiosidad, porque igual llega gente y nos pregunta si se pueden sentar. Entonces, claro que yo creo que ahí hay un tema de comunicación. De comunicación de parte de todo, ¿no? De parte del Estado, pero de parte de las personas también, y de hablar bien respecto a lo que estamos viviendo. Entonces, ¿para cuándo esta fase va a cambiar? Yo personalmente tengo súper claro que eso va a ser cuando los números mejoren. Estaba entusiasmado hace unos días, yo viendo la realidad de Talca, por supuesto siempre acá fijándonos en nuestra ciudad, de que ya íbamos en 10, 15, 20... y hasta que ayer parece que teníamos ya 40 y tantos. Claro. Entonces se nota que no está controlado. Por lo tanto, pasar a la siguiente fase va a ser solamente cuando los números mejoren, y la verdad es que estamos súper conscientes de eso, y por eso mismo, cuidándonos y hablando siempre de distanciamiento físico, uso de mascarilla, lavado de manos, y tratar de seguir con la vida, porque hay que continuar también, e insisto en eso. Lo digo Claudio Montalva y lo que estaba señalando nuestro invitado José Martínez, porque a la fecha hay muchos comerciantes que no soportarán esta pandemia y están literalmente en la ruina. Y hay muchos que están ya con las cortinas abajo y no abrirán nunca más sus puertas. Claudio Montalva. Sí, mira, eso es muy lamentable, ¿eh? Uno ya ha visto varios locales históricos de la ciudad de Talca que hoy día están con cartel se arrienda, se vende, porque indudablemente los dueños locales no tienen la capacidad económica hoy día, con los bajos ingresos que perciben, para poder mantenerse en el tiempo. O sea, el esfuerzo que han hecho ha sido tremendo, pero eso también implica, respecto a todo con el tema económico, o sea, si no hay actividad económica, el país se nos va a ir a las pailas de nuevo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo, mira, creo que efectivamente hay que tener todos los cuidados posibles desde la autoridad sanitaria, pero la responsabilidad de cada uno es fundamental. Si no somos capaces de superar estas fases por irresponsabilidad, indudablemente cada vez va a haber más cantidad de personas sin empleo. Uno puede ver, por ejemplo, que el gobierno ha hecho un montón de anuncios respecto a fuentes de financiamiento nuevas para intentar recuperar un poco la actividad económica. Pero si no somos capaces de superar las fases, indudablemente la gente no va a poder volver a sus trabajos, y obviamente el esfuerzo que ha hecho el Estado con la asignación de los 12.000 millones de dólares se va a ir agotando. Y ese agotamiento financiero va a perjudicar a las personas, porque obviamente con muy pocos ingresos la gente no va a poder sobrevivir. Entonces hay que tratar de juntar esta nomenclatura entre responsabilidad y también poder generar actividad económica. De lo contrario, se nos va a ir un tema muy, muy complejo. Don José Martínez, dueño del Coffee Monkey Coffee, ubicado ahí en la 1 Oriente, al llegar al 3 Norte. Con la mano en el corazón, José Martínez, ¿el delirio ha sido realmente una solución para ustedes? La realidad, don Moisés, es que nosotros nuestro producto lo ofrecemos solo para llevar, no para delivery. Claro. Y es por una razón simple, la verdad, es porque como no somos restaurante, no tenemos platos preparados grandes, y al mismo tiempo nuestros fuertes son las bebidas. En un sistema de delivery como lo que existen las actuales, las veces que lo hemos intentado se han derramado las cosas, literal, real. Entonces, para nosotros lo que sí ha sido bueno es que la gente se está adaptando a ir a buscar su pedido y llevárselo y disfrutarlo, porque no hay que dejar de aclarar que la cafetería, y aquí hablo un poco de nuestro negocio y de nuestra alma, es vender un café bien preparado en el momento, ¿me entiende? Entonces, la capacidad de disfrutarlo ahí es cuando lo van a buscar. Ahora, sabemos eso sí, como que es lo que está pasando en el rubro, y sabemos que no da el delivery para que los restaurantes funcionen eternamente, por ahora. Pero al mismo tiempo, yo creo que el ingenio también ha ido haciendo que los restaurantes, las propuestas vayan mejorando, y a la larga nos vamos adaptando. Porque al mismo tiempo yo pienso de que este va a ser un periodo, va a ser un tiempo. ¿Cuánto? ¿Un año, dos años? Pero a la larga igual va a ser un tiempo que va a pasar, por lo tanto hay que aguantar como sea. Y como sea tiene que ser, con ayudas del Estado, por supuesto, por base de programas como los cuales han salido a la luz y algunas empresas lo han favorecido, incluso como a nosotros. Por primera vez en estos 6 años que llevamos, nos adjudicamos un proyecto Corfo con el que modificamos nuestro espacio de trabajo y ahora podemos asegurar que todos los que vayan van a estar ahí en un espacio hecho para poder funcionar en esta nueva era, porque eso también es una nueva era. Entonces, el delivery sirve, sí sirve para aguantar. Y depende después ahora de nuestros clientes y de las personas que están escuchando, que por ejemplo, en el caso nuestro, cuando de verdad quieran tomar un café muy rico, los vamos a estar esperando ahí de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde. Oiga, y cuando me sorprendió usted estos días, José Martínez, porque hay un laboratorio en su café. Cuéntenos, por favor, y a Claudio Montalva también, para que él tenga conocimiento, pues. Bueno, sí, mire, también el último tiempo, nosotros hace 3 años, nuestra marca es Monkey Coffee, ¿cierto?, en nuestra cafetería, pero también hace un tiempo estamos desarrollando, hace 3 años, estamos tostando nuestro propio café. Y eso significa una nueva empresa, por así decirlo, que la tengo junto a mi socio Francisco Toral, que se llama Primates Tostadores de Café. Y el punto es de que durante el último tiempo, cada vez la ciudad de Talca, y lo puedo decir así de forma fehaciente, porque yo soy el que hace los repartos, la ciudad de Talca está tomando más café en grano, de calidad, de precio súper conveniente, de trato directo con los agricultores y de un sabor increíble. Entonces, este laboratorio del que usted habla es nuestra tostaduría de café. Entonces, le contamos a toda la gente de que en Talca somos la primera tostaduría de la región, mejor dicho, de especialidad. Entonces, estamos súper contentos tostando café de Etiopía y de Burundi en África, y también estamos tostando café de Nicaragua y café de Guatemala prontamente. Entonces ahí estamos jugando, invitamos a la gente que se acerque, que cuando anden por el centro vayan allá, se van a dar cuenta que tenemos todo demarcado para que puedan esperar bien su turno de atención y se van a sorprender porque el café está muy bueno y sobre todo hace muy bien cuando viene de una cadena que uno conoce y al mismo tiempo en estos tiempos donde valoramos eso, yo creo, ¿cierto? Ya se está preparando un cafecito Claudio Montalva, ¿eh? Pero por supuesto, ya estoy pensando ya. Oiga, lo voy a cambiar un poquito de tema, porque realmente vienen importantes informaciones, como lo que este 18 de octubre se cumple un año del estallido social y el gobierno informó que las medidas ya las ordenó por posibles desmanes. Claudio Montalva, ¿cómo piensa usted que será el día de mañana domingo a un año del estallido social? Mira, uno lo ve con cierta incertidumbre, ¿eh? Pues si bien es cierto, se ha anunciado una serie de medidas para evitar los desmanes, los daños a la propiedad pública, a la propiedad privada, pero también hemos visto estos casos. El otro día, en una marcha, carabineros infiltrados, ellos mismos coordinando los desmanes. Entonces, yo no sé muy bien cómo están operando. Las explicaciones que han dado resultan no muy convincentes respecto a la función que cumple el carabinero de civil. O infiltrado en alguna organización. Yo creo que, espero en realidad que los desmanes que ocurran o las manifestaciones que se realicen sean en completa paz. Yo creo que los temas sociales, las reivindicaciones sociales son tremendamente importantes, justas y razonables. Lo que no comparto es cuando estas manifestaciones pasan al lado B, al lado oscuro, y comienzan a haber ya daño, disturbio. Porque efectivamente los manifestantes, muchos, de lo que han quedado al final de las actividades públicas, definitivamente realizan desmanes. Y eso también obliga a que el carabinero actúe y responda. Y a veces actuar y el responder por parte del carabinero ha sido un poco exagerado y ha generado daño a personas tremendamente importantes, daño del cual muchas veces no se van a volver a recuperar nunca más. Pues yo espero que estas manifestaciones, que son razonables, que son justas, sean lo más pacíficas posible y que la respuesta del carabinero también sea dentro del margen de lo prudente. Aquí deben tener mayor cantidad de inteligencia policial y menos reacción brusca, brutal, hacia la persona. ¿Y para esto se necesita una reforma, carabineros? Claudio Montalva, ¿usted no piensa que el alto mando está fallando ahí? ¿Los mismos que están, el mismo general que está a cargo de la inteligencia de carabineros, para eso están pidiendo una reforma? Ah, por supuesto que se requiere una reforma. Sí, pero... El carabinero hoy día no está a la altura de los nuevos tiempos. El carabinero debe reformar su accionar, debe reformar sus procedimientos. Debe hacer una reforma general a la institución para estar conforme a lo que hoy se requiere. Yo he visto anuncios, pero al final del día siempre termina ocurriendo lo mismo. Porque específicamente esta gran reforma, y si es una reforma que va a requerir recursos, que esos recursos también estén garantizados por el Estado, pero que de una vez por todas comencemos a hacer las cosas bien. No podemos seguir siempre haciendo todas las cosas a la chilena. Si le damos recursos, pero hacemos las cosas a medias. Entonces, creo que efectivamente todos estos anuncios que se han hecho, yo espero que de verdad se concreten, espero que el gobierno presente rápidamente los proyectos de ley, las modificaciones legales que correspondan, que se entreguen los recursos, pero que de verdad sea una reforma que permita tener una policía uniformada del más alto nivel internacional, que es lo que todos esperamos. Un cabo de carabinero era un infiltrado entre los que manifestaban y promovía ataques a comisaría carabineros. Lo que estamos conversando con Claudio Montalvo y José Martínez. José Martínez, ¿cree usted que pasa lo mismo en la Araucanía entonces? Bueno, Moisés, sin lugar a dudas puede ser ese uno de los temas más controversiales que tiene la historia de Chile. Usted sabe, yo soy profesor de historia en primer lugar, antes que barista y tostador, y desde hace mucho tiempo que historiadores, décadas, personas lumbreras, ¿cierto?, a lo largo de la historia vienen hablando acerca de la necesidad de refundar la relación con el pueblo mapuche. Entonces, hablar y quizás referirse al tema de manera blanco-negro es imposible. Y la verdad es que desde mi perspectiva debe haber un cambio, pero crucial, en la manera en la que Chile, el Estado y nosotros nos relacionamos con los pueblos originarios. Entonces, el problema actual con carabineros en la Araucanía no es el problema de base, madre, se podría decir, es la consecuencia simplemente de, como bien se ha dicho, estamos bajo la presencia de una policía militarizada antigua que funciona de una manera que es, perdónenme la expresión, pero es ridículo lo que pasó estos días. O sea, hemos pasado de situaciones de violación de derechos humanos durante el último año hasta situaciones que ya son patéticas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que pasa ahí? Se necesita refundar carabineros, por supuesto, yo creo que es una necesidad, pero acorde. Porque, ojo, nadie está de acuerdo que los carabineros nos vengan a ayudar cuando tenemos un accidente, cuando nos roban la casa, cuando roban en nuestro lugar de trabajo. Por supuesto que lo necesitamos y no hay que verlo también, yo creo, desde una perspectiva como de destruir la institución para que no existan. Estamos hablando que debe refundarse, debe tener otros ejes, otras directrices, y que sea un civil el que esté al mando, porque al parecer durante el último tiempo y las últimas décadas hemos visto que esa relación parece que no está bien entendida entre la obediencia que hay en esta jerarquía de que la policía se supone que son el brazo armado pero del Estado y no en contra del Estado o boicoteando al Estado o al gobierno de turno. Entonces me parece que es un tema que hay que hacerlo y que yo creo que va 100% aparejado a esta nueva constitución que yo espero que en verdad podamos escribir todos juntos. Es impresentable lo que pasó, Claudio Montalva, con esta gente de inteligencia de carabineros, y además apareció la persona joven allá en Alto Hospicio, que este carabinero está usando el nombre de la persona que sí realmente tiene su nombre, carnet de identidad, allá en Alto Hospicio. Dice que ocuparon el nombre de él por ser pobre, por ser humilde, por ser sencillo. Y este carabinero infiltrado que prácticamente nunca se haya visto, porque nosotros hemos estado siempre cubriendo el sector policial aquí o en Santiago y hemos conocido mucha gente de inteligencia, tanto carabineros de investigaciones, que sí se infiltraban en las movilizaciones, como todos siempre se ha hecho, ya en las poblaciones y en todos los lugares, pero nunca había pasado esto, pues, Claudio Montalvo. Y reitero nuevamente la pregunta, ¿y para esto se necesita una reforma carabinero? Digno de Ripley, Claudio Montalva. José lo dice muy bien. Esto cae a veces en lo inaceptable, en lo ridículo, en lo absurdo. Y eso no se comprende. Porque mira, ha estado el ministro de Interior en la Araucanía, han conversado, se han reunido, pero finalmente tanta reunión, tanta conversación, nunca se ven los avances, qué es lo que va a ocurrir, cómo se va a resolver el tema. Entonces, yo creo que falta, por un lado, una capacidad política clara para poder efectivamente tomar los acuerdos necesarios con los involucrados en el tema y poder avanzar. Sin embargo, conversaciones, reuniones, más reuniones, más reuniones, más comisiones de trabajo, pero no avanzamos absolutamente en nada. No es mala idea, tal vez, lo que plantea José respecto a que sea un civil quien esté a cargo de la coordinación de las policías, pero hay un alto mando, y el responsable hoy día es el ministro del Interior. Él es la persona que coordina todo el tema de la seguridad pública. Está asentada en el Ministerio del Interior la coordinación de las policías. Por tanto, yo espero que efectivamente tengamos resultados pronto, porque no podemos seguir esperando. Esta espera eterna de que vamos a enviar un proyecto de ley, que vamos a hacer una gran reforma, puro anuncio, pero nada en concreto. Yo espero que avancemos, porque lo contrario, cada vez las situaciones son más complejas y cuando uno se entera por la prensa de cosas atroces que ocurren, que son claramente vinculadas a violaciones de derechos humanos muy claras y patentes, uno no logra entender qué es lo que estamos hablando. Hablamos de una cosa y hacemos una cosa distinta. Entonces yo espero que efectivamente esto pueda resolverse y tener solución, no solamente al tema de la Araucanía, a todos los problemas que tenemos como país. Yo espero también que ojalá Hacienda se siga inyectando más recursos también para fomentar el retorno de la economía. Me parece muy bien el trabajo que ha hecho Cercotec en estos últimos meses, trabajando con las instituciones, con las organizaciones, con los microempresarios, pero hay que colocarle más recursos, más recursos. El país requiere hoy día, en esta situación de pandemia y de crisis social, tener una política clara respecto a lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Y en esa falta de claridad, yo creo que efectivamente la ciudadanía resiente mucho todo lo que pasa. Espero que el próximo domingo tengamos una participación importante y la ciudadanía pueda efectivamente avanzar en tener una nueva constitución, una constitución moderna, razonable, justa y que ponga en el eje las personas y no solo por el tema de la institucionalidad pública. Las personas son fundamentales y claro, con el desarrollo de un país, yo espero que podamos avanzar mucho en eso. Estamos terminando ya este primer contacto con Claudio Montalvo y también con José Martínez, pero me queda la última. Hackeo de clave única contra el gobierno, impresentable también. Todo por no invertir en seguridad cibernética y ahora el Ejecutivo pide a los chilenos volver a rehacer todo por Internet. Se olvida que muchas personas, especialmente de la tercera edad, no saben utilizar ni siquiera un computador. José Martínez, ¿cómo evalúa al gobierno a pocos días del plebiscito para una nueva constitución? Bueno, creo que también al mismo tiempo, si hablamos de una evaluación... ¿Cómo ve el país usted? ¿Cómo lo ve realmente? Yo veo que estamos en una crisis a causa del problema fundacional que tenemos como país, que nunca... Ninguna de las constituciones que ha tenido este país ha sido escrita por los chilenos. Entonces creo que tenemos un problema estructural ahí y de fondo que nos habla acerca de todos estos problemas pequeños, entre comillas, por así decirlo, que aparecen, que son, por ejemplo, carabineros, la crisis económica, porque al fin y al cabo, insisto, la necesidad que tenemos nosotros ahora y la oportunidad histórica que tenemos de impactar a nuestro país por muchos años puede ayudarnos a muchas cosas, como por ejemplo lo que dice usted, donde dice de que existe aquí una brecha, por así decirlo, lingüística entre las personas de mayor edad y los problemas que estamos teniendo ahora con sistemas que se caen, con sistemas que se hackean, etcétera, y que hay una falta de comprensión. Es al mismo tiempo porque tenemos un país que está desactualizado en su constitución. Los países necesitan ir actualizando su software, sigamos hablando en ese idioma entonces. Necesitamos cambiar de software porque el que tenemos está atrasado. ¿Y qué es lo que causa eso? Causa disparidades de muchos tipos, disparidades sociales, disparidades de género, disparidades etarias, y que esto se traduce en cosas profundas, pues. Si estamos hablando que las constituciones son los que le dan forma a un país, cuando nosotros miramos los países, ¿cierto? Y tanto que se compara con países de Europa del Norte, ¿cierto? De países escandinavos. Lo que se habla ahí son de países modernos, ¿cierto? Pero para que esos países fueran modernos tienen que tener una base que los sustente, y que sustente cosas como, por ejemplo, la educación, por ejemplo, la salud, por ejemplo, la vivienda. ¿Y cómo se hace eso? Cambiando. ¿Y sabe qué? No es que haya estado preparado, pero igual me gusta estudiar un poco a veces, y hay ciertas cosas que yo creo que tienen que pensarse para que vean lo profundo que es esto. Por ejemplo, con una nueva constitución podríamos ver la forma del Estado. Imagínense tener un Estado federalista, por ejemplo. Vamos a discutir eso. Imagínense, por ejemplo, tener un Estado plurinacional, donde reconozcamos que hay muchas naciones que pueden conformar un Estado. Por ejemplo, cambiar el sistema presidencial. No puede ser que una persona dirija todo en estos tiempos. Los ejes de jerarquía ya no son los de antes. Ahora ya no queremos cosas jerárquicas, queremos cosas horizontales. Y para eso, por ejemplo, un régimen semipresidencialista. Y, por supuesto, un libre mercado, porque es lo fundamental de una base. Y ahí vienen problemas más profundos. Y para terminar, una cosa que no podemos dejar de tener nunca, una plena democracia. Entonces, con esos pilares, por ejemplo, formar una nueva constitución nos va a ayudar a muchas cosas. A cambiar de fondo los problemas que tenemos como país y a discutirlos, porque eso es lo que nos estamos abriendo ahora, a la posibilidad de discutir, de conversar. Y eso es lo más importante desde mi perspectiva. Ok, en todo caso, me parece que a veces veo que parece que tienen más... que los derechos humanos están más para los anarquistas, los delincuentes, los que andan haciendo violencia, destrucción, quema de buses, quema de todo, y ellos tienen más de que los defiende los derechos humanos y también, entre otras cosas. Eso yo creo que también hay que verlo, porque no puede seguir que en las manifestaciones se sigan quemando buses, entre otras cosas, los atentados terroristas también, le vamos a llamar, en la Araucanía, que ya hace bastante tiempo. Tanto carabineros, tantos militares, tanto PDI en la Araucanía, y se siguen quemando los buses, se siguen quemando camiones y se siguen quemando maquinaria. Eso no lo entiendo, y me pongo a estudiar ese tema yo todos los días y no encuentro una respuesta. No sé si usted en breve, Claudio Montalva, me puede decir qué pasa en la Araucanía. Primero quiero decir que José es un buen político, ¿eh? Así que si quiere ser candidato, que cuente con mi voto. Ah, ya. Ve, José Martínez, ya está, no, lo están apoyando. No. Ya. Sí, sí, me da bastante clara la película, José. Y tendría partido inmediatamente, José Martínez. Ya, yo veo la oferta. Ya, ustedes, sí. Estamos terminando, Claudio. Oye, no, el tema de la Araucanía y otros temas que tienen que ver con los derechos humanos. Los derechos humanos tienen que ser garantistas. Efectivamente, hay que darle garantía a las personas respecto a tener juicio justo, investigaciones justas. Pero yo insisto que no se invierte en inteligencia. Y al no haber inteligencia, evidentemente no se puede prevenir los actos terroristas, los actos, digamos, delincuenciales. No se puede prevenir porque no hay efectivamente un trabajo que permita identificar dónde están las cosas. Y tengo un dato súper simple. El otro día me tocó ir a una reunión, que llegué un poco antes, y me tocó esperar. Yo veía cómo entraban autos de alta gama a esa población, se estaban 5 minutos, 10 minutos y salían, entraban y salían. O sea, puedo presumir evidentemente que hay una venta de droga, pero ¿dónde están las policías para hacer la investigación necesaria? O sea, cualquier ciudadano, cualquier civil se da cuenta de las cosas que pasan, pero la policía no. Hemos visto los reportajes de televisión, los canales de televisión hacen investigaciones y logran identificar a los delincuentes, logran identificar a las personas que han roto la ley, y la policía no lo hace. Entonces yo la verdad no muy lo bien entiendo. Muy bien, Claudio Montalva, gracias por haber participado en esta mañana de día sábado 17 de octubre del 2020, el cual vamos a estar muy pendiente de lo que va a pasar mañana en el primer aniversario de este estallido social, este 18 de octubre, como también en el plebiscito que se viene a pasos agigantados, como es el próximo domingo 25. Gracias, Claudio Montalva, pero antes le quiero hacer un muy buen saludo, como es un gran amigo que escucha este programa, Carlos Seguela. Carlos Seguela le manda un abrazo, Claudio Montalva. Muchas gracias, Wilson. Un saludo también para Carlos. Nos vemos. Gracias. El 5 de octubre vamos a votar por la prueba. Ok, muchas gracias, José Martínez. Un agrado estar con usted en este programa Impacto Regional de hoy sábado. Hasta cualquier momento, José Martínez, y nos estamos viendo en cualquier minuto. Hasta luego. Gracias. Muy bien. Ahí estaban entonces, vamos de inmediato. Usted ya escucha este tema de pandemia, señora, señor, ya que realmente todavía estamos viviendo en lo que está, ya vamos a llegar prácticamente a los 500.000 contagios acá en la región, en el país prácticamente en esta situación. Ojo con lo que le voy a decir un ratito más con respecto a lo que es la pandemia. Saludar a nuestra eficiente secretaria de acá, de esta emisora, de este conglomerado, como es Radio Mágica y Amiga y el Telecanal, a la señorita Sibel Alfaro, que siempre está muy pendiente de estas emisoras y de todo lo que pasa acá para dar soluciones, por supuesto. Un agrado, Sibela, que esté en nuestra sintonía. También saludar, tengo un saludo también otro, la señora María Barría recibe el saludo de su hijo Juan Carlos Cortés, nos dijo que siempre va a estar a su lado y que la quiere con todo el corazón. Otro saludo que le hacemos llegar por intermedio de este programa a don Héctor Alcayaga, siempre está en nuestra sintonía. Gracias a don Héctor Alcayaga y también a la señora María Barría, ella es la señora madre de nuestro buen amigo Juan Carlos Cortés. Otro saludo de inmediato. Oiga, realmente estamos por Radio Amiga transmitiendo y también por www.enlineamaule.cl. Bastante gente está participando de todas maneras. De todas maneras, quiero agradecer toda la gente que está participando por las redes sociales, señora, señor. Y de inmediato a otro saludo. La señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez recibe el saludo con mucho cariño y afecto de su hijo Ernesto Muñoz. Y se suman Yasna Ramos y Luz María González. Señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez, un abrazo para usted, por supuesto, y también sus hijos la saluda Ernesto Muñoz, y se suman Yasna Ramos y la señora Luz María González. También otro saludo que tengo, que no lo he visto en esta semana, que está terminando, para don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. Nuestros buenos amigos, Alfonso Ibarra, sí, un agrado para él, un abrazo Alfonso Ibarras, y para don José Faúndez, presidente de Canadela. Nuestro buen amigo José Faúndez, ¿eh? Un buen amigo, realmente, presidente de Canadela, gran hombre, gran esfuerzo por esto, lo que es el deporte amateur de Canadela. José Faúndez, un abrazo. Vamos a ir a un interesante consejo de Radio Mágica y Amiga, de Amiga en este caso, y ya regresaremos junto a usted, señora, señor, porque ya tenemos a los siguientes invitados. Impacto Regional, siempre en los grandes acontecimientos. Este domingo 25 de octubre, nuestro programa Impacto Regional estará presente en este hito histórico, como es la realización del plebiscito, día en el que estaremos relatando paso a paso todos los pormenores de este trascendental tema para que usted se mantenga totalmente informado. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Once de la mañana con 18 minutos y medio. Usted está en la sintonía de Impacto Regional de hoy, sábado 17 de octubre del 2020, señora, señor. Bastantes informaciones que tenemos para nuestros invitados para preguntar, porque por todo lo que viene la mañana, un año del estallido social, 18 de octubre, luego el hito histórico, el plebiscito, señora, señor. Este domingo 25 de octubre es el plebiscito. La gente, al parecer, está un poco con temor, porque se puede contagiar. Muchas excusas cuando fueron llamados los primeros vocales, muchas, aquí a nivel regional y también nacional. ¿Eso marcará alguna situación de que vamos a tener mucha abstención nuevamente? Vamos a saludar de inmediato a nuestro primer invitado ya, que está en línea, don William Valenzuela. Él es un destacado profesor de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, don William? Gusto saludarlo. Muy buenos días, don Moisés. Muy bien. Saludarlo también, un gusto como siempre, y a todos los auditores de Impacto Regional en este sábado 17 de octubre. Oiga, don William, voy a comenzar inmediatamente con usted, porque realmente sigue el sufrimiento económico de los chilenos, ¿cree usted o no? ¿O realmente reclaman por reclamar, cree usted? No, al contrario, don Moisés. Creo que el estallido social del 18 de octubre del año 2019, la pandemia, yo creo que ha agravado la situación económica de las familias. Yo creo que los chilenos y chilenas lo están pasando muy mal. la cesantía, la falta de recursos, la falta de trabajo, y creo que le ha pegado muy fuerte al corazón de la familia chilena, sobre todo acá en el Maule y sobre todo lo que vemos acá también en San Javier, muchas personas que están dependiendo de ollas comunes, y que enhorabuena que la solidaridad, el trabajo en comunidad entre vecinos permita por lo menos tener todos los días un plato caliente de comida, porque lo mínimo de dignidad que pueden tener estas personas que de verdad lo están pasando realmente mal, como les decía, luego de estos 6 meses que llevamos ya en pandemia producto del coronavirus. Oiga, don William Valenzuela, según su experiencia, o mejor dicho, ¿qué opinión tiene de que nuevamente se haga entrega del aporte de un segundo retiro del 10% desde la AFP? Yo pienso que eso hay que analizarlo en su mérito, principalmente por la cobertura que va a tener. Según estadísticas, se señala que solo 1 de cada 4 de las personas que pudieron obtener el retiro en la primera oportunidad podrían tener acceso, porque recordemos que alrededor de 3 millones de cotizantes quedaron sin fondo en sus cuentas de capitalización individual. Yo considero que el impacto va a ser menor y nuevamente es una política pública que estaría focalizado a las personas de mediano o mayores ingresos. Yo sé que suena súper duro decir eso, pero lamentablemente la pobreza en nuestro país ha avanzado y cada vez son las personas que tienen menos recursos. Entonces, claro, una persona dice, yo retiré, tenía 10 millones, ahora tengo en la cuenta 9 millones, tampoco una cantidad exorbitante de dinero, y voy a poder obtener otro 1 millón de pesos, que yo considero que en algunos casos sí se podría justificar, pero como le digo, el impacto de la cobertura es mucho menor. Yo considero que el Estado nuevamente ha llegado tarde, si bien se extendió el ingreso familiar de emergencia en una quinta y sexta cuota, pero eso no ha sido suficiente, porque ese ingreso familiar de emergencia llega solamente a las personas más vulnerables, y hay muchas personas de sectores medios sobre todo que se han visto afectadas porque su situación económica cambió, tenían trabajo, recibían a lo mejor un sueldo moderado, un sueldo modesto, pero han quedado sin trabajo, se les suspendió su contrato, recurrieron a sus fondos del seguro cesantía y hoy día ya también no le están quedando fondos en el seguro cesantía. Por lo tanto, considero que el Estado, dentro de este acuerdo de los 12.000 millones de dólares, debiera seguir poniendo recursos para todas las personas que se han visto afectadas, para los sectores más vulnerables, para los sectores medios que han perdido el trabajo, que están con suspensión laboral, porque de lo contrario, si seguimos echando mano a los fondos de AFP, en el corto plazo las AFP se van a quedar sin dinero. No defiendo a las AFP, sino que ese dinero, recuerde que es de usted, y si usted se va a jubilar en el mediano plazo, su pensión va a ser muy fuertemente impactada y va a ser muy menor a lo que hoy día podría tener derecho. Don William Valenzuela, le hago esta pregunta porque usted, sabemos que se recorre realmente Talca y la comuna de San Javier, entre otras. Fíjese usted que lo conversábamos hace contacto anterior con José Martínez, dueño del el local Monkey Coffee. También lo hemos conversado con el chef de don Rubén Tapia, de la Chanchá, el local este que hizo una agrupación de gastronómicos y ya tiene en 1 mes y medio tiene a 200 socios. A todos ellos prácticamente no le ha llegado nada. Siguen mal los gastronómicos, el turismo, los locales de café, que poco o nada venden como delivery. Y muchos, ¿para qué decir? Ya las puertas, las cortinas las han cerrado para siempre. ¿Darán para sobrevivir los que están en pie aún todavía, William Valenzuela? Yo creo, Moisés, que ellos han desarrollado un esfuerzo tremendo. Ojalá que no cierren para siempre, ojalá que puedan resistir, pero lo mismo que le decía en la respuesta anterior, yo creo que aquí el Estado ha llegado muy tarde. La focalización de recursos siempre viene con una letra chica tremenda, se deja a muchas personas fuera. Han existido programas, pero como usted bien dice, el comercio, los cafés, las personas de espectáculo, los locales nocturnos, los mismos garzones, los baristas, etcétera, se han visto fuertemente afectados, y como usted bien dice, en esta agrupación y en otra, acá en San Javier también lo vemos, son personas que no han recibido ninguna ayuda del Estado. Yo creo que en situaciones excepcionales el Estado sí tiene que hacer medidas extraordinarias, sí tiene que adoptar medidas que vayan en directo beneficio, porque, como usted bien decía, cierran la cortina para siempre, eso impacta a 4 o 5 trabajadores, cada uno de ellos con su familia, y esto es

Se hace carne lo dicho por nuestro programa desde hace bastante tiempo. La clase media no existe en Chile y en la gran mayoría de los chilenos. ¿O me equivoco, William Valenzuela? Como usted bien dice, don Moisés, yo creo que la clase media o los sectores medios, económicamente hablando, yo creo que se han visto fuertemente afectados, porque generalmente, dependiendo de un empleo, a lo mejor recibían un ingreso modesto, les permitía subsistir, les permitía darse la vuelta mes a mes, pero como decíamos, muchos de ellos están con suspensión de sus contratos, los fondos del seguro de cesantía se van acabando, cada mes reciben menos dinero, en otros casos derechamente han sido finiquitados porque el trabajo se acabó, porque la pandemia no permite seguir prestando ciertos servicios o porque simplemente la empresa quebró, no dio más financieramente hablando. Entonces, obviamente estas personas de los sectores medios son los más vulnerables, porque si bien accedían a cierto nivel de servicio, lo hacían en base a un ingreso formal mes a mes, pero si ese ingreso desaparece, obviamente sus carencias, obviamente sus necesidades no se pueden ver satisfechas. Entonces, muchos de ellos hoy día dependen, como decíamos, de una olla común. Muchos de ellos dependen de la solidaridad de familiares, vecinos o de la comunidad en su conjunto, que se ha organizado de buena forma para hacer frente, como le decía, a esta falta de ayuda. Los ingresos familiares de emergencia va para el 40% más vulnerable de la población, pero estas personas de los sectores medios tienen un porcentaje en la ficha o en el registro social de hogares, como se denomina hoy día, mayor, y no tienen derecho a ningún bono, no tienen derecho a ningún beneficio. Memes que se comparten en redes sociales, que para el ingreso familiar de emergencia era muy rico, pero para el bono del Estado era muy pobre. Y yo creo que grafica de buena forma estas letras chicas que muchas veces traen todos estos beneficios estatales. Oiga, don, pasemos a otro punto, porque la próxima semana se celebra el plebiscito histórico para Chile. ¿Qué esperan los chilenos de este proceso, William Valenzuela? Yo considero, y lo he venido diciendo ayer también en radio y por distintos medios, yo creo que independiente de la opción que pueda tener cada persona, cada ciudadano, cada ciudadana, sea apruebo, sea rechazo, yo creo que es necesario que ojalá pueda participar la mayor cantidad de población. Yo considero que es un hito histórico, por primera vez vamos a decidir el destino de Chile en conjunto, en un espacio reflexivo, en un espacio democrático. Por lo tanto, ojalá que participe el mayor número posible de personas. Yo sé que la pandemia, en muchos casos, a la ciudadanía les genera temor, pero de verdad que el servicio electoral ha tomado todas las medidas para realizar este plebiscito seguro, ha tomado todas las medidas para que los vocales puedan desarrollar su labor, que es trascendental y que es crucial en estos procesos electorales, de forma segura, para que los ciudadanos podamos concurrir también de manera segura y evitar cualquier contagio y evitar cualquier riesgo para la salud de las personas. Así que yo, en lo personal, espero que sea un hito histórico, que vote la mayor cantidad de personas. No se ha visto una participación electoral tan alta desde la segunda vuelta del 99, cuando se enfrentó Lagos con Lavín. Así que ojalá podamos hablar de esas mismas cifras, sobre 7 millones de votantes. En las últimas elecciones nosotros sabemos que el promedio está entre un 30 y un 40% del padrón electoral, que considero que es muy bajo, porque después nos enredamos en discusiones de que no es legítimo, de que solo participó un mínimo de la población. Así que, independiente de la opción que gane, apruebo o rechazo, sea lo más legítimo posible, sea con la mayor cantidad de votos, y que en definitiva no le tengamos miedo a la urna, no le tengamos miedo a la democracia, y que sea cada ciudadano con su voto, con su lápiz bic azul, como se dice, con su lápiz pasta azul, quien en definitiva decida el destino de nuestro país. Vamos a saludar de inmediato en la otra línea a don Rodrigo Hernández. Él es el presidente regional de Revolución Democrática, que han estado bastante en la palestra, en la información. ¿Cómo está, Rodrigo? Gusto saludarlo. Hola, Moisés, ¿cómo está? Yo muy contento de estar invitado en el programa. Oiga, Rodrigo, vamos de inmediato con usted. Estamos hablando de lo que viene, de lo mañana, el primer año de aniversario de este estallido social del 18 de octubre, y luego la próxima semana se celebra el plebiscito histórico para Chile. ¿Cuál cree que será el estimado de concurrencia y participación, Rodrigo Hernández? Es muy difícil avisorar el grado de participación en el plebiscito. Esto es un escenario distinto a lo que nos hemos acostumbrado en elecciones trascendentales, como recién entiendo que era Williams quien hablaba antes. Así es. Efectivamente, y le mando un saludo también. Y efectivamente es muy distinta también el escenario, por lo tanto es bien complejo adelantarlo. Nuestras últimas participaciones electorales han bordeado el 50% del electorado activo, pero me da la sensación de que por lo relevante de la elección y por la movilización que ha provocado desde diciembre mismo, desde el momento en que sale la reforma constitucional que habilita este proceso plebiscitario, deberíamos tener una participación, no sé si mucho mayor, pero sí por lo menos superior al 60%, espero yo, de los votantes activos, y que por supuesto eso, para quienes esperamos que gane el apruebo, efectivamente es una buena noticia. Y es que el presupuesto básico de querer votar apruebo es justamente una decisión de participación ciudadana. Es decir, lo que buscamos es abrir una discusión para poder ver si se transforma o no una constitución. Quienes están por el rechazo no están dispuestos ni siquiera a abrir la pregunta, ni siquiera a discutir, o sea, rechazan a priori la posibilidad de cambiar la constitución. Entonces, por eso creo yo que, entendiendo lo que nos jugamos, va a haber una adhesión mayoritaria al plebiscito y a la participación en general. Oiga, don William Valenzuela, hoy la gente anda como si la pandemia ya se terminó, sin mascarilla, sin distanciamiento físico, no usan alcohol gel, comen en la calle, se demoran, conversan como que si estuvieran en algún local al interior. La pandemia no se acaba, según las cifras siguen en alza y en otras ha disminuido, pero al mínimo. ¿La gente está haciendo caso a las recomendaciones de salud, William Valenzuela? Yo considero que la ciudadanía, no, como, y me incluyo obviamente como ciudadano y ciudadana de nuestro país, no debemos flexibilizar estas medidas, debemos seguir cumpliendo con todas las disposiciones de la autoridad sanitaria porque van en directo beneficio de todos. Cada decisión que tome cada persona repercute directamente en la comunidad. Por lo tanto, si yo me cuido, estoy cuidando a los demás, y si el otro se cuida, también me está cuidando a mí. Creo que no debemos relajarnos, sobre todo porque hay que, como decía Rodrigo, hay que cuidar el plebiscito, hay que, ojalá participe el mayor número de personas posible el próximo domingo 25 de octubre, y también recordar que no solamente viene el plebiscito, desde aquí a diciembre del próximo año, es decir, en 14 meses, vamos a tener prácticamente 7 a 9 procesos electorales. Por lo tanto, si no podemos mantener la pandemia controlada a tope, estos procesos electorales se van a ver fuertemente afectados, y al final es el futuro de Chile, son las decisiones que van a afectar a las comunidades, a las regiones, a los distintos entes y a los distintos futuros, como decíamos, de nuestro país. Así que ojalá que la ciudadanía no se relaje. Yo creo que hay que seguir recalcando, como usted decía, uso de mascarilla, distanciamiento social, salir de la casa cuando es estrictamente necesario, usar alcohol gel o lavarme frecuentemente las manos. Yo creo que nunca es malo recordar e instar a todos a cumplir con estas disposiciones. Estamos en la otra línea cuando ya son 20 minutos para las mediodía, 20 para el mediodía. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Mágica y Amiga. En esta oportunidad estamos transmitiendo solo por Radio Amiga 1020 y también por www.lineamaule.cl. Por motivo fuerza mayor no está al aire la Radio Mágica. Incorporemos también al consejero regional del Partido Comunista, don Gabriel Rojas. ¿Cómo está, Gabriel? Gusto saludarlo. Gracias por estar nuevamente en este programa. No, de nada, don Moisés. Le mando un gran abrazo a usted y también a los audioescuchas. Y por supuesto estaba pendiente de lo que conversaba William y también Rodrigo, dos utalinos que compartimos ahí en la facultad. Así que, chiquillos, les mando un gran abrazo también y gusto de escucharlos acá por el medio. Gabriel, sigue el sufrimiento económico de los chilenos. ¿Qué opinión tiene del gobierno en el sentido que aún no ingresa la propuesta para contrarrestar el retiro del 10% por segunda vez? Mire, dentro del marco global, acá efectivamente hemos estado en presencia de un gobierno que, a mi juicio, y lo he comentado en varias oportunidades, no ha estado a la altura de lo que ha significado otorgar protección real, concreta y efectiva a la comunidad, porque acá, en vez de estar hablando de retiros o términos de lo que significan los fondos de seguridad y cesantía de los trabajadores, estamos en una situación de que se están ocupando los recursos de los mismos trabajadores, de los mismos ciudadanos y ciudadanas a los cuales el gobierno debiese proteger. En ese sentido, a mí me hubiera estado me hubiera gustado, perdón, estar discutiendo y conversando de un sueldo ético otorgado por el Estado, por este gobierno, para que la gente no hubiera tenido la necesidad de tener que concurrir y exponer sus vidas para poder tener y entregar la subsistencia a sus hogares. Y esa situación, al día de hoy, como bien usted lo señalaba, ya se ha desbordado en el sentido de que tenemos situaciones como en la capital regional, en donde las medidas de protección, el distanciamiento social, a todas luces no se cumplen. Entonces, ya tenemos una región del Maule con más de 17.500 contagiados, en donde tenemos una alta tasa de mortalidad, y que eso, sin lugar a dudas, no, lo único que hace es retrasar el proceso de mejora para salir de esta pandemia. Entonces, acá el gobierno cumple un rol concreto, real, y una responsabilidad muy específica en lo que significa la protección de los ciudadanos y ciudadanas, y eso no se ha dado con medidas concretas, tan solo se ha instado a que los propios trabajadores y trabajadoras ocupen sus fondos, ocupen lo que significa sus partes de ahorros previsionales y también los seguros de cesantía, cuestión que todas luces no es la mejor medida, pero ha sido lo único más concreto, rápido y directo que ha permitido que la gente pueda salir de esta situación de penuria económica. Ahí estaban las palabras de Gabriel Rojas, consejero regional del Maule. Quedó lindo el monumento a Baquedano, ¿eh? Me estaba acordando, me llegó una foto acá, pero ahí mismo una persona conocida que estuvo ahí en las últimas horas en Santiago. Realmente es impresionante cómo quedó el monumento a Baquedano. Oiga, Williams, ¿no cree usted que siempre está llegando tarde el gobierno? Lamentablemente, sí. Yo creo que estamos en una situación crítica, como decíamos, estamos en una situación extraordinaria, una pandemia nunca vista, de dimensiones que yo creo que nadie la esperaba, pero ya esa parte de sorpresa o esa parte de que fue para todos, yo creo, nueva y desconocido, ya pasó. Yo creo que los efectos económicos, los efectos en la salud, los efectos sociales de la pandemia son demasiado fuertes, y cada una de estas medidas en definitiva ha llegado tarde. Y en otros casos no llega simplemente, porque como conversábamos, esta letra chica que trae los bonos, esta letra chica que trae el ingreso familiar de emergencia, ha sido bastante lamentable y deja gran parte de la población fuera. Yo ahí comparto con Gabriel y que también el Estado y el gobierno en muchos casos ha instado o nos ha llevado a ocupar los propios recursos o los propios ahorros, que no son muchos de los trabajadores en Chile, no gozamos de remuneraciones altas, son bajas, entonces los porcentajes de ahorro que pueden acceder nuestros trabajadores, tanto en su seguro de cesantía, tanto en su cuenta de AFP, son bastante mínimos. Así que, lamentablemente, sí, hay que decirlo, un gobierno que ha llegado tarde y que yo creo que todavía se echan en falta medidas económicas, no solamente para impulsar la economía en lo macro, me refiero a medidas económicas o, si queremos hablar de ayuda financiera directo, de traspasos de económicos directos a las familias más vulnerables y a los sectores medios que se han visto afectados producto de la pandemia, que, como decíamos, ya llevamos 6 meses inmersos en esta situación. Este 18 de octubre se cumple un año del estallido social y el gobierno informó que la medida ya las ordenó por posibles desmanes. Rodrigo Hernández, ¿está la fuerza policial acorde a estos tiempos y evitar que sigan los problemas con los derechos humanos? A ver, hay una cosa que ocurre con el tema de la seguridad, Moisés, y es que el último tiempo hemos visto un despliegue que a mi juicio es muy muy noventero de parte de la autoridad, y es el seguir insistiendo en que los recursos de carabineros deberían enfocarse en crear más insumos policiales materiales, es decir, entregarles más motocicletas, entregarles más equipamiento, más armas, etcétera. El problema de carabineros no es que les falten armas. El problema de carabineros es que como institución está absolutamente deslegitimada, pero yo diría que hasta la raíz. Y no es porque yo sea una persona precisamente odiosa, Moisés. Me parece que he dejado sumamente claro en la participación en el programa que no soy precisamente de las personas que llaman a inmediatamente a destrozar al gobierno porque sí. Al contrario, lo que me parece a mí es que es contraintuitivo que en una sociedad democrática tengamos una institución que se trata a sí misma como una tribu. Que aparezcan carabineros, lo vimos hace 2 días atrás. Que los carabineros del Maule hayan salido a responderle al INDH diciéndole que se les carga la mano a ellos y que si no fuera por ellos se hubiera incendiado toda la región. No solamente es provocador, porque ya lo han hecho, y pasa con esto, pasa con cuando trataron de nombrar una academia de guerra donde investigación policial con el nombre de un golpista, pasa cuando constantemente aparece el general director de Carabineros ya jugando los descuentos, tratando de defender a los suyos como si fueran sus hijos, diciendo que no le importa la institucionalidad y que no va a dar de baja absolutamente a nadie. Lo que ha pasado con Carabineros es que han dado una muestra que se mandan solos. Y aquí me gusta mucho una frase que dejó hace un tiempo atrás Jorge Navarrete, y es que vivimos en una simulación, pareciera ser, en donde que los que mandan hacen como que mandan y los que obedecen hacen como que obedecen. Lo que pasa con Carabineros es que tiene una fuerza mucho mayor a la que nosotros imaginamos, y no solamente es extraño que tengamos una institucionalidad que defiende su escudo y su propio himno dentro de un país que ya tiene un himno, como si fuese una identidad personal. El hecho de que tengamos una dirección de Carabineros dirigido por un propio carabinero que trata a los suyos como si fuera una tribu, hace que se distorsione la idea de la seguridad y pasamos a entender que hay un bando de buenos y malos. Y eso es una cosa que no puede ocurrir. Carabineros debería sentirse siempre incómodo con la posesión de un arma, porque esa es justamente la idea, y que tenga una formación adecuada a través de derechos humanos y de inteligencia policíaca, que no hemos visto ni inteligencia policíaca ni información asociada a derechos humanos. Con esto cierro, Moisés. Imagínese que el tema del metro, se trató de hacer una elucubración de que estaba todo concertado y finalmente nos dimos cuenta casi un año después que no existía absolutamente ninguna capacidad concertada para poder hacerlo, y todavía no tenemos a ningún solo investigado real respecto a esa clase de comisiones. Y hoy día estamos en una situación donde se han presentado más de 1,000 querellas por afectaciones a distintas clases de derechos humanos, y la respuesta de Carabineros es: nosotros lo hemos estado haciendo magnífico. Y la respuesta de la autoridad política es defender a Carabineros, cuando lo que deberían estar haciendo es controlarlos adecuadamente para que efectivamente funcionen acorde a lo que esperamos en una sociedad democrática del siglo XX. Oiga, Rodrigo, y para eso me pregunta, ¿para qué le digo? Están participando las personas y con mucha... preguntas que realmente vale la pena tomarlas y contarle y preguntarle a usted, y para eso se necesita una reforma, para que realmente esta gente funcione mejor como inteligencia. Realmente lo que pasó es digno de Ripley, Rodrigo Hernández. Sin duda, o sea, más allá de que necesitamos un sistema nuevo de inteligencia, yo creo que necesitamos un sistema policíaco distinto. El defender a Carabineros que sea capaz, es un fetiche inexplicable. Eso de que se necesita una reforma para que en la policía uniformada se tenga gente capaz, ¿no se necesita una reforma, Rodrigo Hernández? Yo creo que deberíamos terminar con la lógica tradicional de Carabineros y instalar una policía adecuada, con una dirección civil y con una inteligencia formal y con un sistema de formación en derechos humanos como corresponde. No esta clase de funcionarios que entienden o mal entienden este trabajo y esta función pública como si fuera una situación de poder, porque no deberían entenderlo de esa manera. Voy a preguntar a don Gabriel Rojas, consejero regional, y yo sé que voy por este lado porque él conoce mucho lo que es el servicio público. Gabriel, voy a introducir la información primero. Okay. Hackeo de clave única impresentable, y más encima gobierno pide hacer todo por internet. La tecnología se impuso en esta pandemia. Clases virtuales, trabajo virtual, clave única requerido para muchos trámites. Pero en esta semana se conoció el hackeo y se invitó a la ciudadanía a cambiar su clave acceso para evitar problemas. Bueno, conocimos de alto ejecutivo de empresas, de Fuerzas Armadas, qué sé yo, de Carabineros de Investigaciones, qué sé yo, que le dijeron, le señalaron e invitaron a su gente, a sus trabajadores y también a sus funcionarios a hacer cambio de clave. Y eso a mí nadie me quita que por algo es, porque aquí hay algo, y algo grave. ¿Piensa usted, Gabriel Rojas, que la autoridad falló en este proceso o que los que dirigen no están capacitados para tan importante trabajo? Mira, don Moisés, primero creo que es súper interesante la discusión que se estaba dando en torno a lo que significa el rol de Carabineros en la sociedad chilena. Yo me gustaría ahondar quizás en otro programa, yo creo que es un tema que da para mucho, pero también solamente quiero quedarme con que me gustaría ver la misma intensidad de represión que se tiene respecto de las manifestaciones sociales con los narcotraficantes en las poblaciones, donde todos saben dónde viven, donde todos saben cómo van condenando a la juventud en las poblaciones, en nuestra capital regional y también en muchas ciudades del país, y yo no veo esa misma intensidad de represión que sí se ve en las manifestaciones sociales cuando muchos chilenos y chilenas salen a manifestarse. Quería concluir esa reflexión y al tiro contesto su pregunta, que es muy importante porque estamos frente a un proceso en el cual la coyuntura, que es la pandemia, nos ha llevado a tener que incorporar nuevas tecnologías que quizás existían, otras han desarrollado de mejor manera, para poder hacer frente a lo que significa el distanciamiento social y poder mantener un poco esta estructura andante, que es bien pesada, de que se mueva, que es la administración pública del Estado. En ese sentido, hay hitos que son sumamente importantes. Uno de los hitos más importantes, diría yo, fue la iniciativa parlamentaria en su momento de poder establecer la ley que inhibía o prohibía a las empresas poder realizar cortes de suministro, sea de agua, de luz, incluso de internet, durante periodos de pandemia. Ley que finalmente en julio de este año el presidente Piñera vetó, a pesar de que incluso parte de su sector estaba a favor de esta ley. ¿Por qué digo que es importante esta cuestión? Porque, como bien señalaba usted, es un tema muy importante. Los niños, niñas y jóvenes están realizando clases de manera telemática por internet, en los cuales, como bien señalaba William hace un rato atrás, la precariedad económica, como ha avanzado la pobreza en nuestro país, ha conllevado de que efectivamente se tenga que cortar suministro de internet, y eso va afectando a muchos niños, niñas y jóvenes para poder desarrollar sus clases. Por otro lado, tenemos un ministro que está de manera majadera incitando a de que se vuelva presencialmente las clases. Lo vimos en la situación de lo que ocurrió acá en la comuna de Pelarco, cuestión que no ha dado resultado. Y ahora, en relación a lo que significa el hackeo de claves, claro, esta es una cuestión igual de insólita o extraña como el robo de los datos de las bases informáticas del Ministerio de Salud a puertas de un proceso de investigación y acusación constitucional. Entonces, en ese contexto, yo creo que, mirándolo en positivo, tenemos que repensar la forma de relacionarnos con la administración pública del Estado, y esto lo hablo, por ejemplo, en lo que significa la postulación de recursos públicos de la sociedad civil, de las organizaciones de base territorial, a los fondos del gobierno regional que se están haciendo principalmente de manera virtual, recordando que la región del Maule es una de las que tiene peor, es la penúltima en peor tasa de conectividad en nuestro país. Hay mucha gente que ha quedado excluida, más allá de la letra chica, que es sumamente importante, pero también de no tener una buena conectividad ni acceso a la información para poder actualizar su registro social de hogares, para poder tener su clave única. Vemos aglomeraciones de público, es lo que significan las oficinas de Chile Atiende y también del registro civil, cuestión que a todas luces, más allá de la negligencia en el marco de poder entregar la información de manera rápida, oportuna y amigable a la ciudadanía, tenemos un problema estructural de conectividad, principalmente en regiones rurales como esta, que no permiten que la gente pueda acceder a los recursos públicos que debiesen haber estado de una manera mucho más amigable para nuestra comunidad. Ok, Gabriel Rojas, gracias por participar nuevamente en Impacto Regional, y vamos a seguir conversando tanto de lo que es el primer año de este estallido social que se va, este aniversario que es mañana, y también, por supuesto, el sábado, si es posible, de hablar de inmediato lo que viene en el plebiscito, por supuesto. Gracias, Gabriel. Muchas gracias, don Moisés. Un abrazo y que estén muy bien. Que tengan buen fin de semana y que mañana sea un día de conmemoración y que finalmente la justicia social pueda llegar a nuestro país para evitar la violencia callejera. Tiene que primero dejar de existir la violencia institucional. Ministerio, es un círculo que hay que condenar a cabalidad. Okay. Te mando un gran abrazo. Ojalá que no pase nada, Gabriela. Así es. Le quiero contar a Gabriel, William Valenzuela y también Rodrigo Hernández que el Ministerio de Salud informa de 52 nuevos muertos, con lo que suman 13.588 fallecidos, mientras los contagiados alcanzan a 1.811, totalizando 490.003 personas contagiadas en todo el país. Gracias, William Valenzuela. Hemos tenido la oportunidad de conversar un poco más en este programa Impacto Regional. Un agrado y vamos a seguir hablando con usted. Muchas gracias, don Moisés. Los saludo a usted y a todos los radios. Muchas gracias, William. Saludo también a los otros panelistas utalinos de corazón también ahí. Harta fuerza y seguimos conversando, William. Muchas gracias. Gracias. Buen ahí día. Estaba William Valenzuela, que estuvo en nuestro programa nuevamente, y también don Rodrigo Hernández, que hay otras preguntas para él, pero lo vamos a dejar para la siguiente semana. Gracias, Rodrigo, y también para conversar del plebiscito, Rodrigo. Yo feliz. Es muy importante, muy importante lo que viene. Un hito histórico.

Quiero saludar a don Luis Sandoval, que siempre está muy pendiente de este programa. Señora, señor Luis Sandoval, un abrazo para usted y también para su señora, que se recupera. Hemos tenido conocimiento que tuvo un accidente ahí en la casa y con un problema, quedó con un problema a la pierna, parece. Una pronta recuperación para su señora Luis Sandoval. También quiero saludar nuevamente, que siempre están ahí muy pendientes de este programa, señora, señor. Don Juan MacLean me hizo varias preguntas, pero él se está riendo, me escribe porque realmente está en La Serena él. Un abrazo para él, como siempre, participando de este programa también, para las preguntas para nuestros invitados, el cual, por supuesto, que están vigentes, la vamos a dejar también para el próximo sábado. Nosotros ya nos estamos prácticamente despidiendo de este programa, señora, señor, de este que hemos tenido bastantes informaciones con respecto a lo que será el estallido social, el primer año, este domingo, y también el plebiscito, el hackeo, señora, señor, es decir, puras improvisaciones, páginas caídas, y el resultado, los ciudadanos no pueden hacer sus trámites, más aún, cuando ya casi nada es presencial. O sea, aquí el gobierno insiste que toda la gente participe o que haga sus trámites por internet. Digno de replay. Bueno, también invitamos a varios. Bueno, el gobierno está realmente muy mal en la encuesta. Creo que en la última encuesta tenía como 17% o 18% de aprobación. Yo creo que va a seguir así, y más porque no se están haciendo las cosas bien. ¿Y para qué? Tenemos gente invitada aquí a este programa del gobierno regional, no hay ni una explicación, no hay nada, por eso siguen cayéndose. No participaron, teníamos como 2, 3, 4 personas más del gobierno que son de primera línea y no han dicho por qué no pudieron participar. Bueno, nos vamos mejor, Roberto Ramos, porque ya me está dando un poco rabia y eso a mí no me gusta mucho. Roberto Ramos en el máster de sonido, Juan Carlos Cortés allá, como siempre. Él sí que está con la distancia física, como lo recomienda el Ministerio de Salud. Un agrado, Juan Carlos Cortés, la sala de grabaciones. Nosotros, siga usted en la compañía de Radio Amiga. Pronto se va a solucionar el problema que hay con la Radio Mágica y seguimos entregándole las informaciones de primera fuente. ¿Quién hace la entrevista? Soy yo. Los textos también. Así que siga en la compañía. Confíe en nosotros. Confíe en este conglomerado, porque así se trabaja. Nos vamos. Muchas gracias. Y hasta cualquier momento. Hasta pronto. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.